Bueno, la semana pasada, Euge, mientras hacíamos la transmisión especial desde Villa María, nos encontramos con una noticia que tenía que ver con el asesinato de una persona en Jujuy, que en aquel momento todavía no tenía nombre, pero sí era por lo que suele suceder, no solo en Jujuy, pero que ya había pasado en Jujuy, que es una disputa por la tierra y por vivienda, el acceso a la vivienda digna. Bueno, después se supo que el asesinado tenía nombre, y los medios tradicionales le empezaron a poner nombre. Estamos hablando de Hugo el Pato Condorí. Y fue pasando el tema y fue utilizado políticamente. Digo, aquellos que nunca le dieron bola al tema del acceso a la vivienda ahora lo hacen quizás porque encuentran alguna coyuntura política. Entonces nosotros queremos charlar con gente de allí. Vamos a charlar con la gente de Radio Independencia porque queremos tener un panorama de cómo siguen las cosas después de este asesinato. Lo tenemos en línea Hugo Jerónimo. Bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí saludándote. Fernando, María, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Nosotros aquí, aunque doloridos por la situación que se está viviendo allí y que tantas otras veces hemos contado. A ver, ¿cómo quedó la situación en Humahuaca después del asesinato, después de esta revuelta, de la renuncia del intendente que después se desdijo? ¿Cómo está la cosa hoy? Muy bien, después de la renuncia del intendente y tras sus declaraciones a través de diferentes medios, inclusive nacionales, desdiciéndose o bien manifestando que él retiraría o que ya retiró su renuncia, debemos informar que el día de ayer, tras la presencia de ministros y diputados aquí en nuestra ciudad, tras largas horas de recibir a diferentes referentes de nuestra comunidad, aproximadamente a 20 horas, el Consejo Deliberante de Humahuaca se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria, a través de la cual se dio tratamiento a la renuncia presentada por el intendente municipal, siendo por unanimidad, por la totalidad de los señores concejales, aceptada. De esta manera, Roberto Lamas quedó desafectado de la intendencia local, haciéndose cargo la presidenta del Consejo Deliberante, la concejal Candelaria Cari, quien el día de hoy, a primeras horas, ya estuvo en funciones, dialogando con los diferentes sectores, las diferentes secretarías, para tomar conocimiento de la situación del municipio. Uh-huh. Y en las calles de esa hermosa ciudad, ¿cómo están las cosas? ¿Están más calmas? Sí, por estos momentos debemos decir que sí, las cosas están un poco más calmas, tras lo que fue hace dos días atrás, la primera marcha del silencio, protagonizada por la familia doliente, por la comunidad que acompañó. En esta marcha estuvo previsto hacer escalas en la municipalidad, en donde se escucharon a la familia doliente pidiendo y clamando justicia por Luis el Pato Condorí. Uh-huh. Como así también se hizo escala en la seccional 15, en donde se pidió hablar con el ayudante del fiscal, con el jefe de la unidad regional 3 de policía, con asiento en nuestra ciudad, para reclamar también mayor celeridad a la hora de conocer datos en torno a los procesados, pedir mayor resguardo para la comunidad, visto que estamos hablando de una población aproximada a los 11.000 habitantes y que lamentablemente ante los sucesos se cuenta con una escasa presencia policial en lo que hace a la guardia, como así también el cuerpo de infantería. Uh-huh. Ya que está en el pensar de la gente que si tal vez hubieran contado con mayor número de personal, esta situación se habría evitado. Uh-huh. ¿Y Hugo, cómo quedó la situación del predio donde se desarrollaron los acontecimientos que terminaron con el asesinato del Pato Condorí? Bien, en lo que hace al predio, la familia involucrada, la familia Urbina, realizó las denuncias pertinentes, como así también se pone bajo la lupa, ¿no?, cuál es la real y verdadera situación de estos terrenos que están siendo vendidos a inmobiliarias, y a su vez estos los venden a terceros. Penden espacios que en donde ya hay gente viviendo, que tienen 7 años, por ejemplo, en el caso de la señora Urbina, que ya tenía su casa allí. Ella aduce propiedad por ser descendiente de los antiguos propietarios del lugar. Uh-huh. Pero a todo esto debemos decir de que es una extensa zona de tierras que se habla que estaría en un juicio de sucesión, y a los cuales todos aquellos que consideran tener derecho han puesto a la venta diferentes espacios. Uh-huh. Llegando a chocar con esto de que algunos espacios fueron vendidos a 2 o a 3 personas. Claro. Y a propósito de la participación de organizaciones sociales en este asunto, muchos medios tradicionales han aprovechado como si todas las organizaciones sociales tuvieran este tipo de maneras, ¿no? ¿Nos podés dar un pantallazo de esta organización social de la que se habla? Bien, lo que hace la Titi Guerra, en Humahuaca no tiene base, no tiene programas ni está ejecutando ningún tipo de obras acá en Humahuaca. Es por eso que sorprendidos todos con su irrupción en la cotidianidad de los humahuaqueños. Claro. La organización social que tiene base acá en Humahuaca es la Tupac Amaru, a la cual la mayoría de sus integrantes son humahuaqueños. Trabajan con construcción de viviendas, comedores, guardería, bueno, diferentes programas y proyectos que llevan adelante. Pero no obstante, esta situación ha hecho que medios nacionales liguen directamente una organización con la otra. Esto no es por defender, ¿no?, sino que hablamos de que son muchos los humahuaqueños que están hoy por hoy en la Tupac Amaru y se ven involucrados en el fuego cruzado de las posturas, ¿no?, políticas, uh-huh, nacionales y provinciales. Claro, vos decís, digamos, que, por ejemplo, los humahuaqueños de la Tupac Amaru obviamente repudian lo que pasó y están doloridos como cualquier otro humahuaqueño. Por supuesto. Uh-huh. Está. ¿Y cuál sería el rol de la Titi Guerra en el sentido de llegar desde otros lugares para jugar para quién, en este caso? Eso es lo que uno a la lejanía no termina de comprender. Sí, ellos habrían sido contratados por una inmobiliaria para hacer el resguardo de algunos espacios, de acuerdo a un recibo que ha salido, al público, tras la, uh-huh, presentación del abogado de la familia Condorí. Sí, sí. Ellos habrían cobrado una suma de dinero que para hacer el procedimiento de resguardo de estos espacios, de estas parcelas, al momento de entregarse a sus supuestos dueños o adjudicatarios. Uh-huh. Pero bien clarito se remarca en forma pacífica, hecho que ha quedado por el suelo al conocerse tras los peritajes que se encontraron machetes, casquillos de balas en los vehículos y en los lugares donde estaban ellos. Por último, Hugo, estamos charlando con Hugo Jerónimo de Radio Independencia de Humahuaca. Para cerrar y cambiando de tema, contanos de la radio, qué tipo de radio es, cuántos años hace que están al aire. Bien, la nuestra es Radio Independencia, que emite en el 102.9. Casualmente en el próximo mes de octubre cumpliríamos 10 años estando al aire acá en Humahuaca. Es una radio con tendencia comunitaria, siempre al servicio de la gente, pero que también tenemos, obviamente, ventas de espacios comerciales como para poder subsistir, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Está muy bien. Hugo, muchísimas gracias, un gran abrazo desde aquí. Ojalá que la próxima vez que volvamos a hablar estemos hablando o de nuestros medios o de lo lindo que son los lugares donde vivimos y no de estas cuestiones que tienen que ver con la problemática y que muchas veces le dan sentido también a la existencia de nuestros medios, ¿no? Contando más dolorosas que sean. Un gran abrazo desde aquí. Igualmente, otro para ustedes y hasta muy pronto. Bueno, hemos charlado entonces con Hugo Jerónimo. Hugo es integrante de la Radio Independencia allí. Euge, esta cuestión de la tenencia de la tierra, de la gente que vive allí desde hace muchísimos años, y las inmobiliarias vendiendo las tierras de esa gente que no tiene papeles, ¿no? Otra vez la misma situación, una vez más esa situación. Y cuando los medios tradicionales se ocupan de este tema, ahora están súper interesados en saber cuál es el vínculo entre la Tití Guerra y la Túpac Amaru, como para poder pegarle al gobierno por ahí, poco hablan de la problemática de fondo, poco hablan de que esto va a seguir sucediendo, porque hay muchísima gente que quiere vivir dignamente, hay muchísima gente que vive en esas tierras desde hace tiempo, y hay otra gente que intenta aprovecharse de esa situación de desventaja de no tener papeles aún viviendo allí hace muchísimos años, y como nos contaba Hugo, aparecen inmobiliarias que le venden a gente, incluso ya no a terratenientes, sino a gente también con necesidades, ¿no? Uh-huh. Le venden tierras donde hay ya gente viviendo. Ahora, si quisieran contar la problemática en profundidad, también podrían pegarle al gobierno. Lo loco es que no es interés, claro. Ese. Evidentemente, porque si contamos los problemas en profundidad, habría muchos de esos grandes intereses que seguramente también estarían involucrados y cruzados. Claro, que chocarían. Con lo que lo mejor es que contemos, como siempre, las cosas en la superficie y le peguemos a uno o a otro según corresponda, según el momento histórico y lo que nos interese contar, y ya, y ahí lo dejamos. Contamos siempre lo superficial y lo que está por arriba. El problema de fondo seguimos sin analizarlo. Uh-huh.